tenemos en este momento todas las vacunas que corresponden al esquema de vacunación nacional. Desde los niñitos de menores de un año hasta los adultos. También les quiero adelantar que a partir del mes de julio, que ya se habló muchísimo por los medios de comunicación acerca de la vacuna del HPV, esto es una vacuna que nos va a proteger, va a proteger a nuestras niñas, porque está destinada a ellas, niñas de 11 años que hayan nacido en el 2000 al 2011, tienen los 11 años justos, en prevención del cáncer de cuello uterino.